دي ايوه La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este es un programa que se transmite por La Vaca, www.lavaca.org, por La Voz de las Madres, Encuentro de Viedma, Compartiendo de Quilmes, Sur de Córdoba, Éter y toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo cual nos enorgullece. Son amigos nuestros desde antes que existiera Facebook. Y hoy hemos logrado nuevamente mezclar el trabajo y el placer. Para hacerla fácil, estuvimos con Eduardo Galea, que respondió a dos palabras. Decimu. Decimu, una noche llena de estrellas. Libertad era el nombre de la cárcel de la dictadura militar en Uruguay. La cultura de la impotencia, una cultura que te enseña que no podés cambiar la realidad por la sencilla razón de que no podés ni siquiera entrar en ella, que solo podés ser su mano de obra, pero de ahí no pasarás. La distancia que separa los que tienen de los que necesitan es muchísimo más abismal que la que los separaba cuando yo escribí el libro. La mitad de algo no puede ser una minoría. Y si las mujeres son la mitad del género humano, ¿cómo van a ser una minoría? Te dice el sentido común. Por el control de los medios masivos de comunicación, que logra emputecer el diccionario. Esto no quedará impune, porque yo voy a llamar a un perítono para que vea mis números y diga si yo robé o no robé. La historia es muy sencilla. Un señor llamado Eduardo Galeano llegó a Mu Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440 de Buenos Aires, un poco a las corridas, porque se le había hecho tarde. Y para él la puntualidad es una cuestión medio sagrada. Eran apenas 20 minutos tarde para una entrevista que habíamos coordinado a través de emails durante meses. Anduvo mirando los libros, las remeras, las medias lunas, los mates, las alpargatas, los cuadros, las fotos, todo lo que está en Mu Punto de Encuentro. Y yo feliz con semejante nivel de impuntualidad. 20 minutos en la Argentina es casi británico. Hace 40 años, este señor, Eduardo Galeano, estaba escribiendo el libro que tantos leímos y que, por ejemplo, un presidente llamado Hugo Chávez le regaló a otro presidente llamado Barack Obama. Se trata de un libro de historia que hizo historia para varias generaciones que siguen buscándolo y leyéndolo. Con Galeano nos sentamos a tomar algo y a poner en práctica un verbo que en este caso para nosotros fue un privilegio: charlar. Para los que no quieran perderse muchas de las cosas inolvidables que contó Galeano, aquí va esa conversación, que empezó cuando le pregunté por aquel libro, supongo que habrás adivinado el nombre, Las venas abiertas de América Latina. Yo lo escribí a fines del 70. Tengo sensaciones mezcladas, contradictorias, ¿no? Por un lado, celebro haber escrito cosas que no resultaron tan bobas, porque la realidad las confirmó y hasta las multiplicó. Pero por otro lado, eso me duele, porque eso significa que un libro escrito para que el mundo cambiara no logró ayudarlo tanto a cambiar, puesto que las cosas siguen siendo más o menos como eran, o incluso peores, ¿no? La primera frase de aquel libro era la siguiente: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Miren lo que me dice Eduardo Galeano. Es un poco la división del trabajo que hay entre el jinete y el caballo, ¿no? Y bueno, y eso sigue siendo así, y ahora es mucho peor. O sea, la distancia que separa a los que tienen de los que necesitan es muchísimo más abismal que la que los separaba cuando yo escribí el libro. De todos modos, Galeano cree que hay situaciones que permiten alimentar otras esperanzas de cambio. Me mencionó a Bolivia y Ecuador, que están recuperando, dice él, su identidad. ¿Cómo la están recuperando? Y están dejando de escupir al espejo, porque fueron entrenados para hacerlo durante más de 5 siglos, para despreciarse, el autodesprecio, que es una de las peores herencias que recibimos de los tiempos coloniales, la práctica del autodesprecio, que desemboca en línea recta en la cultura de la impotencia, una cultura que te enseña que no podés cambiar la realidad por la sencilla razón de que no podés ni siquiera entrar en ella, que solo podés ser su mano de obra, pero de ahí no pasarás. El autodesprecio y la impotencia como formas de control. Frente a eso, Galeano percibe un derecho que se ejerce con el cuerpo, me dice, o por lo menos con 3 partes del cuerpo. Entonces, me parece que es bueno lo que está ocurriendo, porque es una recuperación de derecho que lleva más de 5 siglos, casi sin ejercicio. El derecho de pensar con tu propia cabeza, de sentir con tu propio corazón y de caminar con tus propias piernas. Le mencioné que en ese caso se trata de algo individual y a la vez social. Tiene que ver con cada persona, pero también con la sociedad que integramos. Nadie es mucho mejor ni mucho peor que la sociedad de la que proviene, que la realidad a la que pertenece. Pero bueno, tampoco hay que aceptarla como destino. La realidad es un desafío. Y si me convencen de que la realidad es un destino, solo me queda obedecerlo y resignarme. Pero si la considero un desafío, actúo. El cambio de palabras puede significar romper los moldes mentales. Siempre pensé que las jaulas y las celdas se pueden construir con palabras más que con barrotes. Pero volvimos a hablar sobre las venas abiertas. Y este es un libro de política económica. La recuperación de la memoria perdida en lo que tiene que ver estrictamente con la política económica. ¿Qué pasó con los recursos naturales? ¿Cómo la dicha se convirtió en desdicha? O sea, cómo los bienes de la naturaleza se terminaron siendo maldiciones de la historia. Las venas abiertas de América Latina fue el primero de los libros con gran renombre de Galeano. El último se llama Espejos y rescata miles de breves y enormes historias universales sobre lo que Eduardo llama el arcoíris terrestre, que para él peligra por el machismo, el racismo, el militarismo, el elitismo. Frente a eso, Galeano es los que defienden al sentido común. El más común de los sentidos es el que hemos perdido, que es el sentido común. Y razonar con sentido común ante los problemas, los desafíos de la realidad, que parece sencillo de decir, pero bueno, suponete, a lo largo del día escuchás hablar las mujeres, esa minoría oprimida, y ahí la lamparita del sentido común se te enciende y te dice: Eduardito, vos nunca fuiste fuerte en matemáticas, no te pongas a discutir de números, pero vos sabés que la mitad de algo no puede ser una minoría. Y si la mujer es una mitad del género humano, ¿cómo van a ser una minoría? Te dice el sentido común. Y es así. Hablando sobre sentido común, Galeano me puso luego un ejemplo de piratas. Porque en España, él había conocido el escándalo por unos piratas somalíes que habían secuestrado barcos atuneros españoles. Como las palabras se pueden ver, mirá lo que nos cuenta. Pero el sentido común se enciende y te dice: ¿pero quiénes son los piratas? ¿Serán ellos los piratas realmente? ¿Esos muertos de hambre de Somalia que asaltan los barcos serán los piratas? ¿O serán los pirateados? Porque esos barcos, en su mayoría europeos pero también japoneses, pescan en aguas prohibidas. O sea, practican la pesca ilegal, o sea, hacen piratería. Y nunca se dice que los piratas son ellos. Los piratas siempre son los otros. Y cuando uno dice, bueno, pirata, a ver, ¿qué piratas? Entonces, comparado con los de Wall Street, que... Porque al fin y al cabo los muertos de hambre de Somalia que practican la piratería pueden perjudicar a un barco o a dos. Pero estos de Wall Street han hecho naufragar al mundo entero. Grandes naufragios producidos por otros piratas. Por esas cosas es que andamos enredados con los diccionarios, sin saber bien qué quiere decir cada cosa. Pero Galeano nos avisa que el problema no es del diccionario. El sistema de poder por hoy es tan digamos, omnipotente, y te diría, en el plano de la cultura, mucho, en gran medida, por el control de los medios masivos de comunicación, que logra emputecer el diccionario, O sea, las palabras se emputecen y terminan significando lo contrario de lo que querían decir. Cultura, piratas, venas abiertas, espejos, sentido común. Seguimos tomando algo y cuando volvamos, Eduardo Galeano va a hablarnos sobre la iglesia, las mujeres, los partidos políticos y la increíble historia del pueblo que vivía sobre un lecho de oro y no es un cuento. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Ahora vamos a reencontrarnos con Cecilia Pallés, nuestra amiga de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio, con su música para borrar las fronteras. Llevan en sus blancas ropas multicolores bordados. Venados, mariposas, pájaros, flores estrella del peyote relucen en sus pecheras. Se trata del pueblo huixarrica, el pueblo huichol. Viven en el oeste central de México, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit. Está dividida en 5 grandes comunidades, cada una de ellas es autónoma, o sea que tienen sus propias autoridades civiles y religiosas. Totowani es un gobernador que se renueva anualmente y los maracames son los cantadores y sacerdotes que se encargan de mantener viva la tradición, resguardando la esencia más primordial del pueblo, resistiendo culturalmente y profundizando el poder de su cosmovisión y su vínculo sano con la tierra. Para las huicholas y los huicholes, el maíz, el venado y el peyote son una misma deidad que les regala el aliento de la vida y establecen una relación muy estrecha con su espiritualidad. Pero de esto seguiremos hablando en la próxima entrega de esta columna musical, donde les voy a contar la peregrinación sagrada del peyote. Vamos a escuchar entonces a Sauleme de la Cruz Santiago, Neirica Cuicarillari. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Seguimos en Decimú con Eduardo Galeano, que se tomaba una cervecita mientras explicaba lo que escuchaste antes. ¿Cómo hay un sistema que a través de los medios de comunicación emputece las palabras?, dice él, para que terminen significando lo contrario de lo que querían decir. Me puso el ejemplo de comunidad internacional, que para él es una expresión hermosa que podría significar la lucha por un mundo sin fronteras, ya que el ser humano es universal. Pero resulta que cuando se habla de la comunidad internacional se está hablando de un club de generales y banqueros que son los que se arrogan el derecho de exterminar a los demás. Y entonces ya esa palabra ha sido traicionada, como ha sido traicionada la palabra, suponte, mercado. Para mí mercado, en la infancia de muchos de mi generación, era un lugar maravilloso, donde la gente iba a comprar verduras y frutas, intercambiaban chismes con los vecinos. También tenemos el diccionario revuelto con otra palabra. Escuchemos. Medios de comunicación. Hay algunos que son medios de comunicación, pero otros son miedos de comunicación. O sea, se destinan a sembrar el miedo. Tienen por tarea primordial sembrar el miedo y por lo tanto difundir los gases paralizantes que el miedo emite. Porque el miedo no solo no te ayuda a cambiar y a sentirte capaz de cambiar la realidad, sino que además te prohíbe hacerlo. Les pido un segundito para esta idea.